Quienes controlan la prensa, radio y televisión en Honduras, los dueños de Honduras también son dueños de los medios de comunicación. En Honduras existen 4 diarios de circulación nacional, propiedad de 3 familias. En tanto, la radio y televisión están controladas por un cuarto grupo, de acuerdo a un informe de la periodista hondureña María Teresa Castellanos. También tienen relevancia 2 revistas de papel, una de ellas en inglés. Un reducido grupo de empresarios que se apropió del derecho a informar monopoliza la libertad de expresión, puesta al servicio de sus propios intereses económicos y políticos, a la vez que explota una rentable venta de negocios. La prensa escrita. 2 grandes diarios, El Heraldo y La Tribuna, se editan en Tegucigalpa, la capital, mientras los 2 restantes, El Tiempo y La Prensa, se publican en San Pedro Sula, la segunda ciudad del país. Los diarios de circulación nacional de San Pedro Sula tienen tanta relevancia como lo que se publican en la capital. La Tribuna de Tegucigalpa tiene como principal accionista al expresidente de Honduras, Carlos Roberto Flores Facusé, del Partido Liberal, quien es hijo de Óscar Flores, un famoso periodista y sobrino de Miguel Facusé, influyente terrateniente. Este Partido Liberal fue fundado en 1891 y es el mismo partido del presidente Manuel Zelaya. El Partido Liberal de Honduras tiene un perfil socialdemócrata de derecha, pero a través de su historia absorbió a grupos progresistas como la facción Alianza Liberal del Pueblo, ALIPO, heredera de la izquierda democrática, que fue implantada en el seno partidario en la década de 1980 por los hermanos Jorge Arturo y Carlos Roberto Reina Idiáquez, elegido como presidente años más tarde. En definitiva, es un partido al que pertenecen individuos de extrema derecha como Roberto Micheletti y figuras progresistas como Manuel Zelaya. ALIPO se propuso contrarrestar la política exterior del presidente y correligionario Roberto Suazo Córdoba, juzgada demasiado complaciente con Estados Unidos y la guerrilla contra sandinista nicaragüense, fomentada por el gobierno de Ronald Reagan, cuyas incursiones terroristas fueron fraguadas desde bases en territorio de Honduras, agudizando tensiones cuasi bélicas permanentes con Nicaragua, originadas en un antiguo conflicto fronterizo. La prensa, también de San Pedro Sula, pertenece a la familia que hoy encabeza Jorge Canahuati Larache, propietaria también del Heraldo de Tegucigalpa, fundado en 1964. El diario La Prensa mantiene corresponsales en las principales ciudades del país y asegura poseer una circulación mínima de 50.000 ejemplares en formato tabloide. Según una ampulosa monografía de Byron José Guevara Calderón, titulada Medios de Comunicación Social a Nivel Mundial y en Honduras, desde los albores de su existencia, el diario optó por dejar atrás los sectarismos partidarios del pasado y desarrollar en forma sistemática una visión científica, profesional y objetiva de su tarea en la sociedad hondureña. Por lo tanto, así, decidió apoyar no a un partido o un grupo, sino al concepto doctrinario de la democracia, entendida como el escenario instrumental de la economía de mercado en beneficio de unos pocos. Naturalmente, la línea editorial de La Prensa está adscrita al neoconservadurismo en boga. En el campo económico, ámbito fundamental de recuperación y desarrollo de las sociedades, la prensa ha planteado desde sus inicios la necesidad de que el país se abra a los conceptos modernos y enriquecedores de la economía de mercado. Para lograr ese propósito, promover la democracia y la libre prensa. El periódico tiene como política contratar los mejores talentos en la profesión periodística y no es ninguna casualidad que como fruto de su trabajo, la prensa sea el diario de mayor circulación en Honduras. El Heraldo de Tegucigalpa, fundado en 1979 por Jorge J. Larache, también hoy está a cargo del descendiente Jorge Canahuati Larache, miembro de comisiones de notables siempre cercanos al presidente de turno y proveedor de armas y medicinas del Estado. El periódico comparte una red de corresponsales con la prensa de San Pedro Sula, que pertenece a la misma familia propietaria. Y al igual que ese diario, afirma poseer una circulación mínima de 50.000 ejemplares en formato tabloide. El Tiempo de San Pedro Sula pertenece a Jaime Rosenthal Oliva, un empresario y banquero dedicado también a la política, secretario general del Partido Liberal, candidato en varias oportunidades sin ningún éxito a la presidencia de la República. En noviembre de 2005, cuando ganó las elecciones presidenciales, su correligionario José Manuel Zelaya Rosales, el banquero Rosenthal Oliva, anunció que no continuará buscando más la presidencia de la República, porque su periodo de servicio público ya finalizó. Pero sí seguirá apoyando a Honduras y a su Partido Liberal, para que cada día sean mejores. Castellanos dijo que la orientación ideológica de estos cuatro diarios es de derecha. Realmente, los cuatro comparten la línea de derecha. Pertenecen a empresarios que mantienen a estos diarios como una empresa mercantil y sus vínculos con los grupos de poder político son muy estrechos. ¿Por qué ellos mismos pertenecen también a esos grupos de poder? Como dijo Flore Facusé, fue presidente de la República y Jaime Rosenthal ha intentado serlo en 4 o 5 ocasiones. En Honduras, se alternan en el poder el Partido Liberal de Honduras y el Partido Nacional de Honduras. Fundado en 1916, más o menos como lo hacen republicanos y demócratas en Estados Unidos. Según el mismo Rosenthal, la tendencia es 2 veces los liberales y 1 vez los nacionalistas. El presidente saliente en 2006, Ricardo Maduro Lloves, del Partido Nacional, fue antecedido por 2 administraciones liberales consecutivas, de 4 años cada una. La de Carlos Roberto Reyna y Diáquez, del 94 al 98, y la de Carlos Roberto Flores Facusé, del 98 al 2002. Aunque en Honduras existen por lo menos otras 3 tiendas políticas de menor influencia, Partido Demócrata Cristiano de Honduras, fundado en 1980, Partido Innovación y Unidad PINU, fundado en 1971, y Partido de Unión Democrática, fundado en 1993, impera de hecho un sistema bipartidario. El régimen bipartidista consiste en una suerte de juego exclusivo de la misma gente, como si todo el país fuera un gran campo de golf, donde compiten solo 2 rivales. Pero del mismo club, liberales y nacionalistas, somos amigos, vecinos, hemos ido a los mismos colegios y universidades. Todos tenemos el deseo de sacar a los hondureños de la pobreza, que den más oportunidades de trabajo, garantizando un clima de confianza y seguridad para el futuro, según Jaime Rosenthal. Los gobiernos se alternan y cambian para que todo siga más o menos igual, o peor. Estoy confiando en la gente que quiere un cambio y alternativa en el poder. Con mucho orgullo, Veo que los hondureños estamos en una verdadera fiesta cívica, olvidando las diferencias, ejerciendo el derecho con entera libertad y democracia. Es un gran camino que hemos recorrido y espero que jamás lo cambiemos. Que siempre continuemos en la misma ruta de libertad, paz y armonía de los hondureños. Dijo Rosenthal mientras votaba en las elecciones presidenciales de noviembre de 2005. Pero ahora fue uno de los estrategas empresariales del golpe contra su compañero de partido Manuel Zelaya. Ahora vamos a hablar de lo que es la televisión. La televisión de Honduras está controlada por una sola persona, José Rafael Ferrari, también de gran presencia en la radio y presidente de la Fundación Teletón. En la TV tenemos grandes canales nacionales, aunque hoy están emergiendo nuevos canales pequeños que se han formado últimamente, dijo Castellanos. El grupo más poderoso lo encabeza José Rafael Ferrari, propietario de una red de cobertura nacional que poseen canales con distinta denominación, entre ellos Canal 5, Canal 13, Canal 7, conformando la cadena de televisión más fuerte de Honduras. Toditito, el complejo de la televisión, con muchísimos canales y todos tienen cobertura nacional con diferente denominación. Por ejemplo, Canal 3 de Tegucigalpa es el mismo Canal 14 de San Pedro Sula, con José Rafael Ferrari como uno de sus dueños, dijo Castellanos. José Rafael Ferrari también es poderoso en el sector radio. En resumidas cuentas, la televisión de Honduras pertenece toda a la familia Ferrari. Otros sectores han querido crear otros canales más pequeños. Jaime Rosenthal también es propietario de uno de ellos. Y existen algunos de otras familias, pero que resultan ser muy, muy pequeños, precisó la periodista. La radio. Las principales radioemisoras del país son HRN, La Voz de Honduras, y Radio América, La Voz Popular. HRN fue fundada en 1933 por Rafael Ferrari García y controlada hoy por su descendiente José Rafael Ferrari. Posee repetidoras de cobertura territorial nacional que difunden una programación con énfasis en las noticias. Radio América fue fundada en 1948 como emisora musical popular. También terminó poniendo el acento en los programas informativos. Desde 1967 está controlada por Miguel Andoni Fernández, empresario que actúa en política a través del Partido Innovación y Unidad PIN y fue candidato presidencial en 1971. La estación dispone de plantas repetidoras en San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Juticalpa, Siguatepeque, Tela, Puerto Cortés y Danlí. La misma empresa matriz, Audiovideo, Sociedad Anónima, que controla Radio América, encabeza una cadena que incluye a Radio San Pedro, Radio Continental, Radio Mundial en San Pedro Sula y Cortés, Radio Estéreo Ceiba en La Ceiba Atlántida, Radio Valle en Choluteca, Radio Moderna, Radio Universal y Cadena Radial Sonora a nivel nacional, Super 100 Estéreo y Momentos FM Estéreo, ambas emisoras musicales de alcance nacional. Andoni, que también posee otros negocios como la empresa industrial farmacéutica, se convirtió en figura política durante la guerra con El Salvador de 1969. Desde su cargo de presidente del Comité de Emergencia Nacional, que capitalizó un sentimiento de unidad nacional que atemperó las pasiones políticas y sirvió de matriz a una nueva tienda partidaria que en 1971 lo catapultó como candidato presidencial del naciente Partido de Innovación y Unidad PIN. En una contienda que ganó por estrecho margen el nacional Ramón Ernesto Cruz, tras firmar un pacto de gobernabilidad bipartidista con los liberales. Al año siguiente, 1972, el gobierno fue derribado por los militares, que se quedaron 10 años en el poder, pero con colaboración del Partido Nacional de Honduras. Hay muchísimas radios más pequeñas a nivel nacional, explicó Castellanos. En cada ciudad de los 18 departamentos de Honduras vamos a encontrar radios que no tienen alcance nacional, pero poseen una cobertura local que desempeña una gran función. Hay muchísimas radios en este país de 8 millones de habitantes. Revistas. Hablemos un poco de lo que son las revistas. Hablemos claro. Fundada en 1994 por Rodrigo Won Arevalo, con una tirada de 9.000 ejemplares, se autodefine la primera y única revista semanal que se edita en Tegucigalpa. La misma empresa publica además la revista deportiva AS. El mensuario Hablemos Claro, financiera Cromos, la revista de la sociedad hondureña, y la publicación turística Come to Honduras para sus dueños. Somos, en resumen, una gran revista, la mejor que se ha publicado en Honduras en todos los tiempos, más ni menos. Honduras This Week, semanario en inglés fundado en 1988, se define como propiedad de privados, independiente de los diarios hondureños y sin conexiones gubernamentales, nacionales y extranjeras de interés para la comunidad internacional y entregado únicamente a sus lectores. Al igual que Hablemos Claro, tiene una versión parcial en internet. Todos estos personajes son defensores acérrimos de la libertad de prensa, tal como la entienden la Sociedad Interamericana de Prensa, CID, los diarios reaccionarios del continente como el Mercurio, las cadenas internacionales de noticias como CNN y todas las cajas de resonancia del golpe en Honduras. Ahora preguntémonos, ¿de quiénes serán los medios de comunicación en Honduras y qué información nos hacen llegar? ¿La que les conviene o la que le conviene al pueblo? Usted analice.